del debut de Los Nastys, una banda española furiosa y callejera, Madrid es un cementerio, de 2016. Alien Hunter fue el tercer corte del EP debut del dúo boliviano Perf Club, de esencia muy, muy ochentosa. We'll be right back.

la uruguaya Alfonsina editó el álbum Pactos en 2017, y desde el norte de Sudamérica, este servidor se los recomienda con los ojos cerrados. Escuchen el primer sencillo de dicho trabajo, Ese frío vacío. El madrileño Javier Martínez, alias Burnó, formó parte de la banda Arianna en la década de los 90. Volveré a bailar contigo es un EP con 4 buenas canciones publicado en 2022 y he seleccionado para ti algo poco común, un tema que suena a trova pop, Huele a mar. Hoy me he despertado para darte 2 abrazos y uno más, el que quiero recordar. Coge la mochila, un tentempié, la vieja herida y algo más que quieras recordar. Quiero salir y no volver, que me tengan que buscar. Hoy huele a vida y huele a mar. Si hay piedra en el camino, volveré a bailar contigo hasta ver amanecer. Ve delante que te sigo, yo no busco más destino que el que quieras ofrecer. Hoy huele a vida y huele a mar. abres la ventana, coge aire, ya se puede respirar, como lo iba a imaginar. Me he sentado encima de la cama y me he puesto a dibujar tu mirada y el lunar. Hoy quiero verte sonreír, no me dejes de besar. Hoy huele a vida y huele a mar. Y si hay piedra en el camino, volveré a bailar contigo hasta ver amanecer. Ve delante que te sigo, yo no busco más destino que el que quieras ofrecer. Hoy huele a vida y huele a mar. Hoy huele a vida y huele a mar. Hoy huele a vida y huele a mar. En el año 2001, Sur Carabela sorprendió a Venezuela con un trip hop adelantado a su época con el álbum debut, que por cierto, también fue despedida. El video, De Lejos de Aquí, llegó al número uno de los 10 más pedidos de MTV. Cuando amanezca, voy a estar.